mi favor. La tristeza del árbol se cayó y el paisaje en mi ruta ya cambió. Y tu boca en mi boca se quedó. La tristeza del árbol se cayó y el paisaje en mi ruta ya cambió. Y tu boca en mi boca se quedó. Hoy calienta el sol, todo está mejor. Hace tiempo que esperaba que vos cantes mi canción. Hoy calienta el sol, todo está mejor. Hace tiempo que esperaba que vos cantes mi canción. La confianza me puede convencer. Vuela un poco, vuela imaginación. Que hoy tus ojos me miran con amor. Tus caricias hicieron mi canción. Me doy cuenta, ya no hay preocupación. Hoy me entrego y te doy mi corazón. Ahora el día va a estar mucho mejor. Y hoy calienta el sol, todo está mejor. Hace tiempo que esperaba que vos cantes mi canción. Hoy calienta el sol, todo está mejor. Hace tiempo que esperaba que vos cantes mi canción. Estrellas te festejan cuando empiezas a bailar. Dame tu ilusión, toma mi corazón.